Microempresa de cultivo hidropónico, productora y comercializadora de hortalizas y hierbas aromáticas en el barrio Bilbao Suba, en la ciudad de Bogotá. Este trabajo es presentado por Sandra Milena Trujillo Garzón, código 40078231, y Susa Carlin Torres Gómez, código 40048871, pertenecemos al grupo 140. Con el tutor virtual Fabio Alonso Bonilla Gómez, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAR, la materia de diseños de proyectos, programa de psicología, año 2013. Planteamiento del problema. Las necesidades de los habitantes de la localidad de Suba son apremiantes, en el barrio elegido para la creación. Es importante también mencionar que hay un alto porcentaje de personas sin empleo en el sector y a través de esta microempresa se puede dar oportunidad laboral a varias familias que lo necesitan. La escasez de hortalizas y hierbas aromáticas en el sector y los adecuados terrenos para el cultivo de las mismas motivan la creación de esta microempresa. Las dificultades y altos costos en el transporte de estos alimentos agudizan la necesidad que se ha identificado, con el fin de poder ser resuelta por medio de esta idea de negocio. Formulación del problema. ¿Quiénes son los clientes directos de la producción de hortalizas y hierbas aromáticas de la microempresa ubicada en el barrio Bilbao de la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá? Justificación. En nuestro país los índices de desempleo y desocupación son cada vez más altos y la localidad de Suba es igualmente un lugar en el que muchas familias son afectadas por la difícil situación para encontrar empleo y para conseguir el sustento para sus familias. Es por esta razón que se agudizan los problemas de pobreza, violencia y vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El cultivo de productos es una tarea ampliamente aprendida por varias de las personas del sector, quienes desafortunadamente no poseen los recursos para desarrollar la labor del cultivo, bien sea para autosostenimiento o para la comercialización de los productos. Es allí donde surge esta idea de negocio. La microempresa busca ser pionera en mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector de Bilbao en la localidad de Suba. Por esta razón, y amparados en las necesidades reales, se ha pensado en esta idea de microempresa que traerá crecimiento económico al sector y generará recursos. De manera general, se pretende crear una microempresa competitiva, novedosa y con capacidad de crecimiento y proyección en corto tiempo. Objetivo general. Crear un cultivo hidropónico que produzca hortalizas y hierbas aromáticas para abastecer los supermercados, tiendas y plazas del mercado del sector de Bilbao Suba en la ciudad de Bogotá. Objetivos específicos. Elaborar un diagnóstico para determinar la viabilidad de la creación de la empresa productora y comercializadora de hortalizas y hierbas aromáticas en el barrio Bilbao. Efectuar un estudio de mercados para determinar los clientes en pro de la creación de la empresa productora y comercializadora de hortalizas y hierbas aromáticas en el barrio Bilbao. Desarrollar un estudio técnico para determinar las características técnicas de la creación de la empresa productora y comercializadora de hortalizas y hierbas aromáticas en el barrio Bilbao. Hacer un estudio financiero para determinar el valor de la creación de la empresa productora y comercializadora de hortalizas y hierbas aromáticas en el barrio Bilbao. Proponer un tipo de organización para la creación de la empresa productora y comercializadora de hortalizas y hierbas aromáticas en el barrio Bilbao. Marco de referencia, marco contextual. El proyecto se sitúa en la localidad de Suba, ubicada en el noroccidente de la ciudad. Cuenta con los estratos socioeconómicos del 1 al 6, lo cual implica diversidad en sus habitantes. Tiene un alto porcentaje de población joven, existe un escaso abastecimiento de alimentos como hortalizas y hierbas aromáticas, se realizó diagnóstico en el sector. Marco de referencia, referentes conceptuales. Cultivo hidropónico. Es un método utilizado para cultivar plantas usando soluciones minerales en vez de suelo agrícola. Es así como las raíces reciben una solución nutritiva equilibrada disuelta en agua con todos los elementos químicos esenciales para el desarrollo de las plantas, que pueden crecer en una solución mineral únicamente o bien en un medio inerte como arena lavada, grava o perlita, entre muchas otras. Sustratos son aquellos los medios en los que se ha proceder para el desarrollo de las especies que queremos plantar en nuestro cultivo hidropónico y se caracterizan por ser inertes, de ahí que se conozcan como cultivos sin suelo, en relación a un aporte nutricional. Raíz flotante. En este sistema para el cultivo hidropónico no se emplea ningún sustrato sólido, tan solo se sumergen las raíces de las plantas en una solución nutritiva. Para el éxito de este sistema se debe oxigenar las raíces y la solución nutritiva se deberá calcular en función del volumen del contenedor. Contenedor es el lugar donde se coloca el sustrato y se pueden emplear numerosos materiales, desde materiales plásticos como tubos de PVC hasta bolsas para el cultivo. Se pueden utilizar por tanto materiales que se van a desechar y así favorecer al medio ambiente. Solución nutritiva. Como bien se ha explicado anteriormente, los cultivos hidropónicos se caracterizan porque no son sembrados en tierra, sino en lugares distintos, y se ubican unas soluciones nutritivas para que el cultivo produzca lo esperado y se desarrolle en normalidad. Drenaje. El cultivo debe presentar una pendiente homogénea alrededor del 0.3% para tener una referencia de los lisiviados que se producen y de esta forma saber si las raíces y el sustrato están absorbiendo adecuadamente para que no surja problemas de salinación ni cambio de las condiciones del pH. Hortalizas. El término hortalizas nombra un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas o regadíos que se consumen como alimentos, ya sea de forma cruda o preparada culinariamente, y que incluye las verduras y las legumbres verdes, las habas y los guisantes. Las hortalizas no incluyen las frutas ni los cereales. Hierbas aromáticas. Cuando hablamos de plantas aromáticas estamos mencionando una gran cantidad de especies que son las ideales para esta forma de cultivación. Identificación del producto o servicio, características o atributos. El producto que ofrece la microempresa a la comunidad del barrio Bilbao Suba en la ciudad de Bogotá es hortalizas hidropónicas y hierbas aromáticas hidropónicas. La característica de estos cultivos hidropónicos son proveer a los clientes productos de alta calidad es el compromiso. Estas hortalizas y hierbas aromáticas se caracterizan por ser frescas, saludables, asegurando a los clientes suministros permanentes. Se hace control orgánico sin utilizar plaguicidas ni químicos. Se sigue estrictamente los controles de producción y calidad. El agua que se utiliza para el riego de sus cultivos es potable, del acueducto y de la reserva de lluvia. Descripción de los consumidores o beneficiarios del producto. Este producto es distribuido a los supermercados, tiendas y plazas de mercado del sector de Bilbao Suba en la ciudad de Bogotá. Y de esta manera se beneficiarán los habitantes del sector y sus alrededores, quienes contarán con un producto de la canasta familiar de alta calidad y a un bajo costo. Estas hortalizas y hierbas aromáticas se caracterizan por ser frescas, saludables, asegurando a los clientes suministros permanentes. Resultado del estudio de mercado, análisis de la demanda. Teniendo en cuenta los resultados anteriormente presentados, se puede inferir que existe un alto porcentaje. Más del 95% de las personas encuestadas incluyen su alimentación diaria y el abastecimiento de hortalizas. Razón por la cual se puede afirmar que la demanda del producto en el área de influencia directa es bastante importante. Es importante mencionar adicionalmente que la proyección de la empresa es abrir espacio para la comercialización en sectores cercanos, así como demás espacios a nivel local. Resultado del estudio de mercadeo, análisis de la oferta. Con respecto a la oferta del producto, es claro desde el principio que en el sector las tiendas, supermercados y demás establecimientos en los que se comercializan estos alimentos de primera necesidad, se presenta un escaso acceso a este tipo de productos, debido a que no son producidos en el sector y aquellos supermercados que los comercializan se encuentran retirados o es muy alto el costo. Con lo anterior se puede afirmar que la oferta del producto es escasa, sin embargo existe una alta oferta que garantiza el éxito en la comercialización de los mismos en el sector. Resultado del estudio de mercado, análisis de precios. Se realiza estudio de los costos de cada uno de los productos a vender. Es importante que el precio de venta no lleve a pérdida. Análisis del precio del producto o productos similares en el mercado con el fin de que el precio definido sea competitivo. Para esto damos un valor de las hortalizas por unidad o atado a 1.500 pesos e igualmente en hierbas aromáticas el atado a 1.500 pesos. ¿Cómo se lleva a cabo la producción del bien o servicio? Preparación de la semilla, secado de la semilla, selección de la semilla, sembrado, riego, cuidado y mantenimiento, cosecha, selección, lavado, pesaje, envasado, etiquetado, empacado, despacho a los puntos de venta. Resultados del estudio técnico, localización del proyecto. Este terreno está ubicado en el sector de Bilbao, en la localidad 11 de Suba de la ciudad de Bogotá. El área de influencia directa está relacionada con el sector cercano a las instalaciones, no sin desconocer que la empresa busca expandirse a otros sectores cercanos y a nivel local. Aquí mostramos unas imágenes de la localidad de Suba. resultados del estudio técnico, necesidades de recurso humano. Entonces este proyecto inicialmente arranca con un gerente, con una secretaria, una persona encargada de servicios generales, un vigilante, tres cultivadores hidropónicos, una persona para limpieza y un supervisor hidropónico. Resultados del estudio técnico, necesidades de maquinaria y equipo. Inversiones en maquinaria y equipo de producción, programador de riego, equipo de hidroponía, monitor climático, fumigador, bomba de agua, canaleta hidropónica y una camioneta para el transporte de los productos a los puntos de venta. Resultados del estudio técnico, necesidades de adecuaciones y obras físicas. Inversión en obras físicas. Sistema de riego, tuberías aspersores, tanque para almacenamiento de agua, invernadero hidropónico, adecuación de la casa en cuanto a luces, pintura, ventilación, mano de obras para la persona que realiza estas adecuaciones y ventanas que se van a ubicar para que entre mayor luminosidad a la casa. Conclusiones. El presente trabajo busca la concientización de la cantidad de ideas de negocio que pueden derivarse de un estudio de mercado, que deja entrever las necesidades latentes en un grupo poblacional específico. La creación de una empresa que sea sostenible implica un sinnúmero de proyecciones, análisis y estudios que enruten su quehacer en el mercado y busquen el sostenimiento de la misma. Los cultivos hidropónicos son cada vez más usados en la actualidad debido a su facilidad y optimización de recursos. Es por esto que se pensó en esta idea de negocio que, ligada a las necesidades reales de la población, logra situarse en un escenario que garantiza su éxito. Los cultivos de hortalizas y hierbas aromáticas en este barrio del noroccidente de la ciudad de Bogotá se observa como un inicio de la gran movilización de recursos e infraestructura que vendrá. Se proyectó crear nuevas sedes en sectores cercanos y en otros puntos ubicados estratégicamente en la ciudad. La construcción de este proyecto nos permitió conocer varios aspectos interesantes y ampliar los conocimientos como profesionales en formación. Muchas gracias. En esta presentación se muestran las referencias que se consultaron para el desarrollo de este trabajo, de este proyecto.